delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Trátalo bien, si lo ha robado.